Y bueno, y estamos de vuelta de Warmi Wilka. Y continuando con los temas, bueno, ya habíamos mencionado las algunas frases clásicas. Estoy una cuadra, es clásica. Otra que es clásica, que yo pienso, lo que pregunto es cuándo realmente significa lo que dice. No me pasa nada. Sí. El no me pasa nada siempre para mí significa me pasa algo y tienes que averiguarlo. Sobre todo las mujeres, ¿no? Es que así es, pues tiene que costar, pues la tienen que suéltame, ver. ¿Cuándo no me pasa nada significará no me pasa nada? Yo pienso que tendrías que usar otra frase para dar a entender que realmente no te pasa nada. No, o tienes que conjugarla con otro tipo. No, en serio, te lo juro por Dios, por mi mamá, que no me pasa nada. No, ya estás. Esa significa que te pasa algo más grande, ¿eh? Si no averiguas, y que es necesario que sepas, sí. O no sé, depende, ¿no? O pregúntame. Te estoy diciendo que me preguntes. Tienes que traducirlo. Acompáñame y averigua. Claro. Puede ser. Otra frase que también es clásica, por lo menos en las chicas, es cuando vienen y una flaca te dice: ¡Ay, reina! ¿Cómo estás? Eso quiere decir que te recontra odia. Que, por Dios, que te quiere mandar a la. ¡Ay, reina! ¿Cómo estás? No, reina, estás regia. Estás. ¡Buah! Tú y todas puta. ¡Ay, qué golpa! ¡Ay, qué golpa! ¡Ay, te lo digo con esta! Es verdad. Reina. Y creo que el fenómeno contrario pasa en hombres. Ah, ¿qué? ¿Cómo estás, maricón? Así, quiere decir, sí, yo te quiero. Es al revés, pues. Habla, maldito maricón. Es que ¿qué pedo, pendejo? Es pataza, pues. Claro. Habla, maldito. Habla impotente. Sí, no sé. Habla, bicha. Como tú le dices. Pero bueno, entonces, entre mujeres podrías comenzar a usar así. Ay, pero te lo dicen, ¿cómo estás, bitch? Te adoro. Ah, no, claro. ¿Cómo adoro estas biches? Todas mis amigas son mis lobitas. Las perritas. O putitas. La perrita. La putita. Las putitas. Claro, yo porque las quiero un montón. Pero cuando les digo, cuando las chicas te dicen a ti: ¡Ay, reina! ¡Ay, preciosa! ¿Cómo estás de tu vida? No te vas a morir miles de años. Nada, creo. ¡Ay, vales mí! Estás más linda que la anterior vez que te vi. Sí, ay, no. Es porque te recuerda súper odio. Una frase que también la he escuchado muchas veces y que también me parece ridícula. Te llaman por teléfono a tu celular a 2 de la mañana o 4 de la mañana, te despiertas. Aló. Te dicen: aló, ¿estás despierto? No. Me acabas de despertar, pues, desgraciado. Pero te llaman al teléfono. Estás despierto, o sea, al menos tiene sentido el te desperté. Claro, yo llamo así, te desperté. Pero estás despierto, sí me parece ridículo. O sea, estás despierto, me acabas de despertar. Pues gracias por algo que estoy hablando. Te llaman al fijo y te preguntan: oye, ¿dónde estás? Sí, eso sí lo he escuchado también. ¿Dónde estás? ¿Estás? En mi casa. En el teléfono que acabas de llamar, el fijo. Otra es: pucha, te encuentras con un pata en la calle. Ayer te estaba llamando a tu jato, a tu fijo, pero nadie contestaba. ¿Será porque no había nadie? O sea, ¿quién va a contestar? ¿Mi perro? Pero hay casas en los que están y todo el mundo le echa, digamos, la mamá grita: oye, Juan, responde, pues. No, que lo haga tal, y deja sonar. Sí, todos se despachan. Bueno, eso es importante, volverán a llamar. ¿Es cierto? Sí, la típica. Si sigue sonando después de 10 minutos, ya puede que considere. No te preocupes, es quieren venderte un seguro o algo. No, lo peor a veces, justamente así, te despiertas, estás en el baño y vas con el pantalón abajo, así, y contestas y es o telefónica o te cuelgan o es número equivocado. Peor es cuando estás esperando una llamada importante y vas corriendo al maldito teléfono. Es telefónica de Perú y tú ya. ¿Qué hace el día? Y todavía digamos, estás sin zapatillas y vas corriendo eso y pateas algo en el camino. Llegas con las cuitas arrastrándote. Esas son feas. También, ya, sobre transporte. No hay taxis cuando los necesitas. Exacto. Cuando necesitas tomar un taxi no pasa ni uno o todos pasan llenos. Pero cuando no necesitas, sobreparan, te hacen juego de luces, se para ahí y dice: señor, ¿necesita taxi? Sí. O cuando llamas por teléfono, ¿no? Agarras y dices: ya, justo lo necesitas ya y no, se va a demorar 15 minutos. Pero ahora dices, bueno, ya se demorará 15 minutos. Bueno, tengo todavía un montón de rato, así, ¿no? Vas, te bañas, todo lo que necesitas. Salen 15 carros estacionados. Sí, eso es lo curioso, ¿no? La clásica cuando preguntas también, este maestro, ¿cuánto me lleva a Cono, no sé, a dónde? A un lugar X. A Cono de Nace. Y le dicen, el taxi te dice, ¿a ese lugar? Sí, no, sí, pues. Y ya te piensas aquí como decirte, no sé, si te lo... Es que eso lo hizo sobre, porque lo estás craneando de repente. Sobre, mira, también, sobre transporte, una palabra muy usada, la 99% de usada. Aquí no más. Aquí no más. Es sí. Aquí no más a una cuadra. O aquí no más al punto final de Hunter. Es aquí no más a la joya, me llega. Todo es aquí no más. Aquí no más. Sí. Aquí no más, aunque no sea aquí no más. Ahí me pasa todos los días esa hueá. También, por ejemplo, cuando vas a ver una película y tienes esos tickets de paquete de descuento y dice, hay películas en promoción, películas que tienen restricción para esa promoción. Casi siempre, a mí me pasa que cuando quiero usar esa y alguna que han estrenado, justo esa sí está en restricción. Lo que quiero ver está en restricción. No, son por lo general las que están en estreno, pues. Sí, pero algunas sí y algunas no, supuestamente. Pero la quiero ver, justo está. Supongo que tiene sentido porque es la más... La que quieres ver normalmente debe ser la mejor película. Ajá. De esas, y a esa es la que le ponen la restricción. Pero justo coincide. No sé, en el azul no pasaba eso. Así. ¿Tú tenías tu tarjeta el azul, Martín? No, era muy mocoso todavía. No te daban tarjeta, tenías que para entrar así normal. No, te entraba gateando. También, lo que planeas no sale como planeas. Es mejor, las cosas mejor te salen cuando improvisas. Es verdad. Es un clásico. En cuestión, yo diría ahora que estamos entre músicos, en tocadas sí es mejor. Sí. En tocadas es mejor. O sea, para algo están. Varias veces. No, para algo están los ensayos, ¿no? Para algo están los ensayos. Pero a la hora de hacer algo nuevo, sí es. O sea, quieres hacer un arreglo, improvisa, no lo ensayes. O no sé, para tu cumpleaños, que vamos a hacer esto, nos vinimos a tal hora y hacemos esto, vamos acá, comemos esto. Ya, cuando dices, no sé qué vamos a hacer y salimos y ya vemos qué pasa, salen muy pajas las cosas. Y sí, aunque pienso que eso es algo también psicológico, porque cuando no haces planes, tienes expectativas más bajas, por así decirlo, porque no sabes qué esperar. En cambio, cuando haces planes y planeas bien porque quieres, tus expectativas son muy altas y tienes mucho chance de que no salga como esperabas. Claro, a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que yo tengo, salen pues 5 planes un viernes o un sábado, tengo 5 planes. 5 planes. Claro, tengo un montón de grupos para salir, ¿no? Y entonces, me suele pasar, pues, ¿no? A veces tienes un montón de planes y al final no vas a ninguno. Porque dijiste, sí, voy a ir con ese, pero luego te desanimas porque no sé qué, o te quedas en tu casa y luego yo prefiero quedarme en mi casa viendo una película. No, yo me tiro de barranco. Tengo muchos planes, yo me da cólera porque yo ya sé, estoy segura que algo va a pasar y no voy a poder ir a ninguno. Y el día siguiente, pucha, ¿por qué no salí? Tenía sí. Y el día siguiente, tiene que ir. Al día siguiente enferma en tu cama. Enferma. Me eché con mi mamá y no puedo salir. Esa es una clásica de Pablo. No me dejas salir al ensayo y mi mamá se enojó conmigo. Oye, es en serio, eso pasa. Hablando de salidas, otro clásico, el que no pone, pero chupa. ¡Ah, Vincent! ¡Saludos para Vincent! Ya hay muchas formas. No, por ejemplo, el que te dice no voy a tomar. Ah, o el que dice ya me voy en un toque. Y no sé, como que hace la finta que va a tomar su taxi o algo así. Y luego regresa, no, me jalo más tarde. Ay, ¿qué he comprado? Sí, ese. Vincent, no hagas eso. Ay, no, así somos. Y en esas salidas, también la gente que le gusta presumir algo. Por ejemplo, la gente que tiene un carrazo, pero no tiene gasolina. No. Y que para con el tanque así con las justas, o incluso no lo saca. ¿Sabes que tiene un carrazo? Pues no lo saca porque no tiene gasolina. Pues no gasta en ponerle. O un carro uno que tiene un super equipo, ¿no? Y lo pone así a 1000, y de hecho se saca y se desarma. Sí. Pero está sonando, ¿no? Y pum. Lo importante es la música. También. ¿Ves los parlantazos ahí en la maletera y la tapa de la maletera se va levantando? Sí. Los carros enchulados que tienen y que casi siempre un carro enchuladazo que ves, la música que ponen casi siempre tiene el bajo a todo volumen conectó a la Super calle Vibra Race, yeah. Y están escuchando hip hop o reggaetón. Sí, mierda. Sí, sí. Esto es cuando pasa y está escuchando cumbia, pues, ¿no? O chicha, o este. No, pasa o perreo chacalonero, ¿no? Un de tiburón y ya, pues, y su chicha. Su chicha, sí. Ay, no. Y hablando justo también de la gente que tiene, no, que presume un poco. ¿Por qué no? La gente que tiene su iPhone, tiene un super equipazo, el último BlackBerry, pero no tiene saldo. Se gastó todo en el equipo, pero sí. No tiene saldo. La gente que se sabe la letra de una canción, pero ni siquiera sabe quién la canta. Por ejemplo, ¿cuánta gente podría corear Creep? ¿Y saben quién es Radiohead? No saben quién es Radiohead. Entonces, no saben qué otras canciones tienen, o sea. Lo siento, me declaro totalmente culpable. Ya. La gente corea zombie, por ejemplo. ¿Saben? La gente sabrá el nombre, sabrá qué es Cranberries, sabrán qué otra cosa toca Cranberries. No, sí, no. Los clásicos también. Digamos, también otro clásico que es una música. Rockeros y metaleros. Pero que se van a la Dolores o al Forum a bailar el fin de semana y que están riquísimos con su cumbia, pero se declaran fans así. Y viene al cuero, ¿no? El cuero. El cuero y sus púas. Tengo un pata que saludo para Rafa que dice que vive el metal y la tecnocumbia, manito. Buena voz. El metal y la tecnocumbia. Sí, es bravo. También la gente que rota con las modas. O sea, por ejemplo, sale la moda punk y se hacen su peinadito. Escuchan obviamente todas las banditas de modas. No, por el digamos el chiqui punk, digamos. Ese es mucho más ¿Qué es el chiqui punk? No. Ese es mucho más moda. ¿Qué es el chiqui punk? 6 voltios. Todas esas cosas de los nice y que medio skaters, algo así, esa moda. Cadenitas. Mi época, sí. Luego también, por ejemplo, los emos, que hagan y se pintan y todo eso, pero termina la moda y pasan a la siguiente, o sea, oye, ¿tú no eras punk? Ah, y ahora eres emo. Sí, migra. La gente que no tiene ninguna afiliación ideológica, solamente se ponen en lo que está ahí. Por ejemplo, no sé, usar anillos de castidad cuando están de moda los Jonas. O sea, todas esas cosas que son parte de la moda. Servando y Florentino, pues no. Servando y Florentino, o sea. ¿En serio usaría anillos de castidad por los Jonas? Hay gente que yo conozco de que ha usado anillos de castidad, cualquier anillo comprado en el centro. Sí, no sé qué castidad. O sea, de pureza, no sé qué bullshit, por los Jonas Brothers que tienen esa mamá. En serio, me parece demasiado. Principalmente mujeres. Mucha manía. Sí, sí. ¿Mujeres? Buena voz por los Jonas, sí, no, pues por eso, porque tiene la esperanza de un día darle su anillo. O sea, mi anillo. En su desarrollo está. Es tan especial que me costó 5 soles, pero te lo voy a dar a ti. No, o sea, el subdesarrollo es tal que esta cuestión, la empresa de los anillos de pureza o de castidad, funciona así. O sea, las fans se compran estas cosas para guardar su castidad, su virginidad, porque supuestamente son puras, es la idea, ¿no? Ajá. Pero lo que realmente tienen la estúpida y fantasiosa idea de que algún día van a poder perder esa virginidad con los Jonas Brothers, porque son los que han dado la idea. Claro, son sus ñustas. Maten esa gente. Los Jonas, yo lo recolectan los anillos. Pronto va a germular todo también. Antes. Que saquen sus propios anillos. Sí, la gente que nos está escuchando. Porque, aretito. O sea, que en otra cosa hay castidad. Pues. Acá la INE está gustoso de coleccionar. Sí, de castidad. Ya, ahí. Antes también un clásico en el tiempo que comenzaba ya todo lo del internet, era clásico tener 3 mails mínimo. Tenías, aparte del Hotmail, tenías Latin Mail, Mixmail, tenías el de Yahoo. Claro. El Mirk, usabas el Mirk también. El chatear por Mirk. También relacionado a lo de internet. Crear un blog por inspiración y dejarlo porque flojera. Por flojera, sencillamente. Entonces, sí, es que cierto, te inspira, sí, voy a hacer un blog y voy a escribir sobre esto, el otro, dos posteos y de ahí te olvidas. Y un montón de blogs que están muertos hace tiempo por eso. Sí, porque, es verdad, sí. Porque el que se inspiró por un ratito para hacerlo, ya, se olvidó. La página de Pájaro Buleto. Como el Twitter de Pájaro Buleto, de los Valle. Twitter de Valle no tiene nada. Como el Facebook de Siete Leches, o hay actualizaciones. No, ese también ya está así en pausa. ¿Siete Leches es una banda? Está dopado. Siete Leches entró en coma etílico. Ah, sí. también una cosa que me parece un clásico y que lo odio. ¿Qué? La gente en las colas que se te pega y casi hasta te toca. Pero a veces es rico. Pero que no es necesario. O sea, una cosa es una fila, no sé, en la UNSA cuando vas a matricularte. Esas son filas enormes, estás en calle abierta y si no te pones las filas te quitan el sitio, no, así. Pero, por ejemplo, digamos, dentro del seguro para una consulta, cualquier cosa, donde hay 10 personas y no hay nadie queriendo colarse ni nada. Y aún así das un paso y el de atrás da un paso al toque y se pega. Y así todavía con la mano hacia arriba. No hay necesidad que te corte tanto el espacio público, el espacio personal. Esa es la vida. A ver, más allá, amigo. Eso suele pasar. He tenido una aventuraza, así que una cúster. Una chivola de un colegio. Bien, ¿eh? ¡Ah, las cuidado! ¡Ah, las cuidado! Sí, pero sí, nada, que te pega, como dices, ¿no? O sea, el acúster más, porque ahora de salir del colegio, todas las chivolas. ¡Uy, qué rico! Bueno, acústica. Para mí todavía no es delito, así que ya puedo hacerlo. Bueno, el momento que me gustaba a mí era cuando iba a lesionar la chama. Por ejemplo, iba en la C, y ahí está full de gente. Y una cosa que siempre me gustaba era... Las chicas que acababan de bañarse, ese olor a champú, a pelo recién lavado, me hacía pajísima. Encima, es así, y como la gente que está comenzando, a diferencia, no sé, de la salida, que tal vez ya encuentras gente que ha sudado todo el día o lo que sea, claro. En la mañanita temprano, todo el ambiente está fresquito. Claro, todo el mundo se bañaba. Sí, ahí está todo. Ya está todo así más así. Oh, es verdad. A mí gusta, era paja para mí esa ida. No sé, una ida fresca. Algo diferente, pero bueno, tus estímulos con el olor serán distintos a los míos, pero bueno. De hecho. Por ejemplo, no es tan clásico. Otros extremos, bueno, muchos clásicos. Demasiadamente clásicos. También más o menos hemos comentado. Las mismas que escuchas cuando vas al centro, escuchas las mismas canciones, pero que las tocan diferentes bandas en diferentes locales. Sí. Pero vas, escuchas de música ligera pasando por el primer local, por el Frog, pasas en el Reto están tocando música ligera, sí. En el Irish están tocando música ligera. En Sorbas están tocando música ligera. Roja sí. Blues. Todos. Ya ha pasado de que tal vez estamos en el centro y justo pasamos por un local y están tocando Ton, por ejemplo. Entonces yo canto esa canción. Entonces yo voy, escucho un rato y digo, ay, no pasa nada, vamos. Y tocamos y a los 10 minutos estamos tocando la misma canción. Sí, suele pasar, ¿no? Sí, con las más populochas. Sí. También. María tiene la culpa. También, María, digamos, de los cerrados que estábamos hablando, también los que escuchan, los muy fanáticos de Trova. Ellos sí también que no que te bastante cerrada esa gente. Saludos para mi viejo. Esa gente sí te jura, te puede jurar cortándose las venas que la trova es la única música que existe y que vale la pena. No, por las letras, más que todo, por las letras. Está asociada a la poesía. En general, claro, los mayores fans de trova me parecen ya muy pretenciosos. Sí. Sí. Claro, es como me que es irritantes. Uh-huh. Toda fanaticada, creo, cualquier fanaticada. Claro, que ellos se jactan de ser demasiado inteligentes. Porque la trova es una música. Es que supongo que sí, es que es música que a diferencia de tal vez otros géneros jala un poco más de ideología, jala un poco más de filosofía, entonces por eso fácil se les hincha un poco más el orgullo, no sé, o el ego. Claro, pero hay gente que escucha trova y bueno, yo, ya sabe qué mierda significa lo que están diciendo, pero ahí ya se jala. Por eso voy a votar ese también va a ser un nuevo clásico. ¿Sí? Mala. Ha habido una bronca. Bueno, vamos a pasar entonces ya ahora sí a la canción del programa. Una canción que se llama Una y Otra Vez, justamente hablando de clásicos. Pero no sin antes agradecer a la gente de Pacífico Motor. Pueden ahorrarte hasta $5,000. Consiguen el auto que ustedes necesiten. Los encuentran en prolongación Víctor Díaz 140 al costado del Boxes o en www.pacificomotor.com. La nueva Coca Max, bebida energizante de coca. También Spa Salón Davis, gotitas de belleza, tienen alta peluquería para 15 años, novias, todo lo que necesiten. Los encuentran en esquina de calle Pierola con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso, el teléfono 225585. Si quieren saber todo lo que ocurre en Arequipa, está en arequipafiesta.com. Una página importante. También Jora Films, le hacen producción audiovisual. para todo tipo de eventos. Iluminación, edición, nos encuentran a 95912-9884. Ya saben que las votaciones están abiertas para el primer concurso de Demasiadamente Doble en nuestra página web. Y finalmente, Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Nos encuentran en su versión clásica, la Light y la Arequipa Dry. Todas están muy, muy buenas. Entonces, vamos a pasar a la canción una y otra vez para sacarlo con la gente de Pájaro Mulato. Entonces, como la frase clásica. Y va más o menos así. Me he cansado de esperar a que alguien haga algo nuevo. Entre tanto clásico creo que todo le llevo el huevo. Todo lo mismo regresa y una vez. Todo lo mismo de lo que me aburre ayer. Me aburro de cualquier huevada. He mirado las vitrinas de los moles. En los bares las nuevas decoraciones. La nueva música que ponen estaciones. La última programación de los canales. Venden lo mismo que toda la vida en culto. Tiene la concha de llamar la moda retro. Me he fijado en lo que pegan en los postes. Ya pareciera que son los buenos afiches. Perro perdido en tratamiento en las calles. Gané dinero en poco tiempo con hermanos. Toda la vida el mismo reggaetón. Vida como en la televisión. Y si algún día deciden pelear una vez más, pensar una vez más. Si algún día lo deciden, avísenme para volver a ver televisión. Sintonizar radio, comprar en algún mall, o irme un rato al cine, chupar en algún bar. La van a escuchar. Porque la verdad, porque la verdad, porque la verdad, porque la verdad, ya me tenían podrido. Estamos podridos. Charlie. Pues está nice.